Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Seguimos con el señor Ricardo Chavarría, quien postula la presidencia regional por el partido Fuerza Regional de Gobierno Regional de Lima, que me faltó aclararlo. Estábamos conversando con él y está hablando de sus propuestas y lo que va a hacer en caso sea elegido en estas elecciones. Háblenos un poco sobre el tema de educación. ¿Qué es lo que tiene como propuesta realizar para, de alguna manera, mejorar la educación que está bastante abandonada en las provincias de Lima, sobre todo? Sí, Richard, gracias. Efectivamente, el otro tema que tenemos que nosotros trabajar a partir del próximo año es el tema de la educación. Nosotros que hemos visitado los diferentes centros poblados, distritos y provincias de región, vemos la realidad de la educación estatal, también totalmente abandonado en cuanto a la infraestructura. Es lamentable, estimado amigo Richard, que aquí al lado de Lima tengamos colegios estatales deprimentes, en mal estado, alumnos estudiando al intemperie en un colegio estatal que hemos visitado. Realmente no tienen ventana, no tienen una pared, solamente un techo, o algunos sitios que solamente tienen pared, pero sin techo. Lamentable, realmente una situación así. ¿Cómo podemos pensar de que esos niños pues tengan un futuro realmente bueno? Entonces nosotros queremos en primer lugar mejorar la infraestructura de todos los centros educativos estatales, que la calidad de educación en los colegios estatales deben ser mejor que los colegios privados. Definitivamente, pero sucede mucho lo contrario, y la gente más pobre nada más están mandando sus colegios sus hijos a los colegios estatales. Esto no puede ser. Hay que implementar esos colegios con materiales didácticos, con laboratorio, biblioteca pues virtual, con todas las comodidades, a fin de que los chicos tengan una buena educación. Al mismo tiempo, a los profesores hay que motivarlos. A los profesores están totalmente desmotivados. Hay que darles su maestría, su doctorado, su capacitación permanente. Además, estamos viendo, estimado amigo Richard, en diferentes provincias que hemos visitado, hay institutos tecnológicos, entre comillas, pero esos institutos realmente necesitan repotenciarlo, mejorarlo, implementarlo con equipos, laboratorios, computadoras, y sacar buenos técnicos y profesionales competitivos que realmente puedan conseguir trabajo inmediato, y no pues simplemente terminan y no hacen nada, de repente están de taxista o hacen otra labor. Eso es lo que hay que mejorar. Hay que darle una buena educación a los hijos del país, ¿no? De todo el Perú. Y tratándose de nuestra región de Lima, hay que mejorar la calidad de educación en ese sentido. Entonces, tener buena calidad de educación, y al mismo tiempo queremos trabajar en lo que es la salud, mejorar también la salud. Hemos estado visitando también los centros, los en diferentes provincias, hemos visto las postas médicas abandonadas, falta de equipos, no hay una atención permanente, solamente 8 horas, cuando la atención debe ser pues las 24 horas. Y hay algunos hospitales, como el de Guayo, como el de Barranca, necesita también implementación de equipos, y no que suceda que un enfermo a veces por falta de equipos tiene que venir a Lima, y a veces en el trayecto puede suceder algo. Entonces hay que equipar a nuestros hospitales, hay que implementar a nuestros mejores hospitales, y fundamentalmente los profesionales de la salud tienen que dar un buen servicio a los pacientes desde el primer momento que llega al hospital. Al mismo tiempo, tenemos que también capacitar a los profesionales médicos e instalar las postas médicas en todos los distritos de la provincia que falta. Todavía hemos viajado en varios distritos, en varios pueblos de la región, todavía no tienen posta médica. Entonces, y la gente tiene que viajar 2 o 3 horas para conseguir una posta médica. Entonces, eso también es importante en cuanto a salud. Otro tema importante que tenemos, que también es parte de la salud, es la infraestructura, o sea, las carreteras, me refiero. Las carreteras de nuestra región están todavía en un mal estado. O sea, por ejemplo, la carretera, usted sabe, si usted se va a Canta, por ejemplo, a Canta es nuestra provincia, la región, ¿cómo está la salida de Coyique? Totalmente destrozada, abandonada. Y Canta, pues, es una zona turística. Esa carretera hay que hacerle un mantenimiento total para que la gente pueda con facilidad. La carretera, igual manera, tan esperada por la provincia de Huaral, inclusive esa carretera ya está licitada, ya está aprobada, ya pusieron la primera piedra hace más de un año y no se inicia el asfaltado de esa carretera de Huaral hacia Acos, a la sierra de Huaral. Eso es importantísimo también porque la gente de esa zona prácticamente puede, teniendo esa carretera, puede promocionar su agricultura, puede promocionar el turismo, infinidad, puede haber un cambio radical y no se hace. La carretera, igual manera, de Huacho, Huaura, hacia Churín, Ollón, también está en proceso y que necesita un poco la exigencia y presionar al Estado para que se haga. La carretera de Barranca hacia Cajatambo, igual manera abandonada. Y no solamente esas carreteras troncales, diríamos, a la sierra de la región, sino también las carreteras dentro de la valle. Por ejemplo, en Barranca tenemos todo el valle. Hay muchos centros poblados en el valle y a esos valles se necesita también carreteras asfaltadas, y en todas las campañas le han prometido los candidatos, tanto regionales como provinciales, en hacerle su carretera, en asfaltar su carretera, y hasta ahora no hay nada. Por eso es que la gente no cree en los políticos, porque simplemente ofrecen y ofrecen y nunca se cumple. Esas carreteras en Barrán, la carretera en Huaral, la carretera en Cañete, en el valle de Cañete, igual manera. O sea, la infraestructura vial, no solamente eso, la electrificación. Hay muchos pueblos de nuestra provincia, de nuestra región, también están sin fluido eléctrico. Eso también tenemos que implementar de todas maneras, porque no puede ser a estas alturas del milenio, del año, estén todavía pueblos sin energía luz. Entonces, eso es importante para poder hacer un desarrollo sostenible en la región. En cuanto igual a las telecomunicaciones, hay una brecha tremenda entre los estudios, los chicos que estudian en la parte alta con los chicos que estudian en la costa. En la costa tienen todos los medios, tienen internet, tienen cable, tienen radio, tienen televisión, pero en la sierra no tienen televisión, no tienen internet, radio, pues lógicamente llega a algunos radios, pero lo que le falta es integración en base a las telecomunicaciones. Yo soy especialista en telecomunicaciones, entonces yo me comprometo en que nuestra región tiene que estar integrada a través de la red de banda ancha e internet para los niños, fundamentalmente, y para los profesionales que viven en ese lugar y para toda la gente, que lógicamente para que poder integrarse al mundo. Eso soy en cuanto a infraestructura, en cuanto a salud, en cuanto a educación, dándole esas tecnologías a la gente, ¿no? Esas herramientas importantes a la gente, de todas maneras van a salir, van a conseguir un buen desarrollo, van a conseguir trabajo. Lo que se quiere al final es conseguir un trabajo, y para eso hay que prepararlo, hay que capacitar bien a la gente, hay que darle agricultura, hay que darle infraestructura, hay que darle salud, hay que darle lógicamente una buena educación. Eso es en términos generales nuestro plan de programa, y lógicamente en todas las provincias principales y también los pueblos pequeños, el problema fundamental es la contaminación ambiental. ¿Por qué, estimado amigo Richard? Porque, por ejemplo, en Huacho, Huaral, Barranca, Cañete, todas las aguas servidas de la provincia o del pueblo salen hacia los ríos o hacia las chacras o hacia el mar. Eso tenemos que cambiar de todas maneras. Hay que hacer el tratamiento de las aguas residuales, y esas son obras de impacto, obras de envergadura, que solamente a través de la región tenemos que hacerlo. Eso es nuestro compromiso nosotros como gobierno regional a partir del próximo año: tratamiento de las aguas residuales en todas las provincias de la región Lima. Y todo eso lo que ha mencionado, está ¿se puede cubrir con el presupuesto actual que cuenta el gobierno regional? Yo sí, se puede hacer, porque miren, estimado amigo, el actual, bueno, está en campaña, ha tenido más o menos 700 millones de soles para obras de infraestructura en la región Lima. Lamentablemente, de esas 700 millones de soles, solamente se ha utilizado 250 millones de soles aproximadamente. El resto se ha devuelto porque no han tenido el expediente técnico oportuno para hacer las obras. O sea, ¿eso qué demuestra? Bueno, falta de capacidad, falta de voluntad, falta de decisión. O sea, ha habido dinero en estos últimos años, ustedes saben, 2007, 2008, 2009, ha habido mucho dinero en las regiones y también en esta región Lima. Sin embargo, no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Lo que manifiesta el actual candidato dice que los dos primeros años él ha tenido que aprender, capacitarse ahí en la región. Recién ha empezado a trabajar en el tercer año, y el cuarto año está en condiciones condiciones óptimas recién para hacer obras de envergadura. Es lamentable, porque como vamos a perder 2 años, vamos a perder teniendo tanto dinero en la caja de la región y no haber hecho obras que de tantas necesidades en los centros poblados. ¿Cómo es posible centro poblado con 30, 40 años sin las necesidades básicas? Es increíble. Eso lo ve usted al lado de Chancay, al lado de Guaral, al lado de Guagua, de Huacho, o sea, en todas las provincias grandes alrededor hay centros poblados que tienen 30, 40 años y sin los servicios básicos, estimado amigo Rich. Eso es lo que nos motiva a nosotros a participar en política, porque por lo contrario, de repente no participaríamos en política. Nosotros queremos hacer frente y hacer una buena política, digo, una buena política, y la buena política, siempre digo, hacen los buenos políticos, y esos buenos políticos son hombres y mujeres con vocación de servicios, y eso es lo que nos motiva a nosotros a ingresar a política, ¿no? Usted también tiene pensado de alguna manera colaborar con la Municipalidad de Lima para de alguna manera también disminuir el alto índice de inseguridad que hay en la ciudad. Yo creo que la colaboración entre las autoridades de todo el departamento, entre comillas, de Lima, yo creo que es muy interesante. Nosotros como región tenemos que trabajar, vamos a trabajar mucho con la policía regional o nacional de cada provincia y cada distrito. Es una coordinación directa, pero hay que también darle sus implementos, darle sus unidades móviles, sus equipos de comunicación, prepararlo, capacitarlo, motivarlo en cada provincia, en cada distrito, a fin de que ellos también cumplan su función. Igual manera, la autoridad local es el responsable de la seguridad ciudadana en cada distrito, en cada provincia. Trabajaremos conjuntamente con los alcaldes provinciales y con los alcaldes distritales. Y no solamente eso, trabajaremos con los comités vecinales también en cada provincia y en cada distrito. Entonces, eso va a ser un trabajo integrado, un trabajo coordinado, a fin de disminuir la delincuencia en la región. Creo que en la región también es muy difícil la situación, en Guaral, en Huacho, Barranca, Cañete. Entonces, hay que trabajar bastante en lo que es la seguridad, y la gente siempre cuando viajamos, visitamos, nos manifiestan esa preocupación de la seguridad ciudadana, y nosotros nos comprometemos que sí tiene que disminuir la seguridad, la delincuencia en la región, ¿no? Bien, señor Ricardo Chavarría, le agradecemos bastante su presencia el día de hoy, y por favor, algo rapidito para que la gente recuerde a qué símbolo debe votar. Sí, solamente para decirle a todos los oyentes de que no se olviden del 3 de octubre marcar los 4 arbolitos de Fuerza Regional para la región Lima Provincias. Muchas gracias, amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos luego de los comerciales.